Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Amigos y amigas oyentes, después de un corto feriado de Semana Santa, el informativo Bitácora de Mediodía les da la bienvenida a nuestro espacio de las noticias y entrevistas culturales. Para el día de hoy estaremos acompañados de varias notas que estoy seguro serán de su interés. Darío, bienvenido. Y esperamos que tú también hayas disfrutado en esta Semana Santa de la rica Fanesca. Claro que sí, junto a la familia, como todos los años. Bueno, y yo siempre he dicho que es una semana en la que podemos ver algunos valores que se resaltan en la familia, la unión, la solidaridad y también ese proceso de la minga. La fraternidad, siempre todos unidos. Bueno, pues miren, seguramente ustedes también hayan hecho lo mismo en cada uno de sus hogares y nosotros les recordamos a ustedes que este programa de Bitácora del Mediodía lo pueden escuchar en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasqueradio.com, la radio en línea de Ciespal. Gracias a quienes amplifican también los 940 amplitud modulada. Como siempre, les recuerdo a nuestros oyentes que arrancamos nuestro informativo con los cortos desde la casa. Ana Lucía Barahona, una educadora con quien compartimos los micrófonos en el tema de cómo combatir la depresión. También estaremos recordando los 70 años de la Casa de la Cultura y que es un honor para especiales desde la casa recordarlos. En Casa Dentro, Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos cuenta un poco sobre la importancia del periodismo cultural en el marco del nuevo noticiero Identidad que la radio acaba de estrenar. Les recordamos a nuestros oyentes que esta mañana a partir de las 7 de la mañana la Casa de la Cultura Ecuatoriana estrenó su noticiero institucional Identidad, un informativo en donde podrán conocer las actividades y las voces que conforma a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ya lo saben, el noticiero Identidad lo pueden escuchar en los 940 amplitud modulada a partir de las 7 horas con 30 de lunes a viernes. Así que, ¿qué tal si arrancamos con cortos desde la casa? Como todas las mañanas, son los primeros productos que salen al aire. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Un certain regard, o en español, una cierta mirada, es la categoría cinematográfica que el cineasta argentino Pablo Trapero presidirá como jurado en el Festival Internacional de Cine de la ciudad de Cannes. En la 67ª edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, que dará inicio a partir del 14 de mayo próximo, habrá un latinoamericano como parte del jurado. En esta edición son 18 las películas que compiten por la Palma de Oro, de las cuales tan solo una es de habla hispana. Contrariamente a la poca presencia hispana en el festival, el cineasta Pablo Trapero es quien conformará con su juicio el jurado de la categoría Una cierta mirada. Acaba de morir un tipo por tu culpa. Aunque vos no me lo creas, le estaba haciendo un favor a Vega. Él necesitaba la plata. Era algo simple. Tenía que salir bien, pero salió mal. Pablo Trapero es uno de los máximos exponentes del nuevo cine argentino, surgido a mediados de los años 90. Sus películas son de un corte realista, retrata a gente común desarrollando actividades cotidianas y destaca la injusticia del contexto socioeconómico de las sociedades en las que viven sus protagonistas.

los oyentes responden en Cultura al Aire porque otra comunicación es posible. ¿Usted en alguna ocasión ha estado deprimido? Pues aquí le vamos a contar algo de lo que usted tiene que hacer o saber si es que tiene alguna dificultad. Darío Males está con Ana Lucía Barahona en este siguiente diálogo. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura? Como todas las mañanas estamos en nuestras entrevistas matutinas en nuestro informativo Bitácora de Mediodía. Y junto a mí está Ana Lucía Barahona, un personaje que ya lo conocemos acá en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Con ella vamos a tratar, como cada semana, algunos temas que nos aquejan en la sociedad desde la psicología. Vamos a tratar con ella desde la escuela de Carl Gustav Jung los problemas de cómo entender y también comprender la depresión. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío, buenos días a todos. Muchas gracias por recibirme un día más acá, en la Casa de la Cultura. Cuéntame, tras micrófonos estamos conversando un poco sobre lo que es la depresión. Este uno de los males bastante contemporáneos que nos da, que bueno, tal vez siempre ha existido, ¿no? Pero actualmente es de los que más se escucha, ¿no? De las personas que padecen y también la preocupación de la depresión. ¿Por qué es que ha resurgido o está surgiendo esa preocupación bastante latente de la depresión? Cuéntame. Porque ahora es más común hablar del tema. Tal vez hay más apertura por parte de las personas y los medios también se encargan de hablar del tema como algo cotidiano, como un problema más que le aqueja a la sociedad. Se suma también a la lista como el estrés, ¿no? El estrés, sí, o como también cualquier otro tipo de enfermedad que se presenta ya en esta forma ya psicomatizado, es decir, ya se presenta en tu cuerpo como una enfermedad, el cáncer, el SIDA, la diabetes, uh-huh, etcétera. Pero explícame, en esta cuestión, ¿por qué tenemos que preocuparnos tanto cuando hay síntomas de depresión en una persona? ¿Es una enfermedad mental que se le consideraría como una enfermedad mental, no sé, que llega a afectar bastante a la persona? Bueno, yo no estoy capacitada como para catalogar de enfermedades. Lo que sí son los síntomas. Nosotras las personas somos sujetos que tenemos sentimientos y emociones. Y uno de estos sentimientos o emociones está la depresión, o lo llaman como depresión. Entonces, ahí es cuando yo intervengo o hago mi intervención a través del juego, a través de lo lúdico, en mi rincón, en un rincón lúdico que yo tengo, en donde trabajamos este tema. Entonces, se comienzan a trabajar aspectos de la infancia, más o menos hasta los 5 años de edad. Entonces, ahí a la persona, sin importar su edad, se trabaja este tema y, bueno, se comienza a cuestionar qué fue lo que le pasó cuando usted tendría unos 4 o 5 años, que se acuerda. Y usualmente las cosas que aparecen están una agresión sexual en la infancia, papá o mamá alcohólico, una relación un poco difícil con mamá o con papá, o tal vez el abandono de ellos, o el divorcio de ellos, o la muerte de uno de los dos. También puede existir algún otro tipo de ingesta de algún tipo de drogas que no sea solamente el alcohol, y se comienza a trabajar estos temas. ¿Generalmente los cuadros depresivos se les encuentra en la infancia o también existen que sean más cercanos a la juventud o adultez de una persona? Toda la vida le va acompañando estos sentimientos a una persona, pero ya cuando eres grande y ya no tienes mucha forma de ir soltando y desahogándote estos sentimientos, porque cuando eres niño juegas, en la adolescencia comienzas a construir tu identidad a través de tus amistades y estás entretenido con tus amigos, pero ya cuando eres adulto y comienzas tú a ser un poco más individualista o comienzas a aislarte de tus amigos, comienza ya a sentir más fuerza en estos sentimientos. Se podría decir que cuando uno ya tiene su personalidad fija ya, y también donde ya se refuerza su individualidad, empiezan a aparecer esos vacíos. Exactamente. Entonces, más bien, la individualidad empieza a surgir en el momento en que tú dices, mira, yo creo que soy depresiva, o yo no tengo ánimo para hacer nada, quiero pasar durmiendo todo el día, así como la Bella Durmiente, que durmió como 100 años después de que se pinchó con una aguja, ¿verdad? Entonces ahí comienza a darse cuenta la persona de que qué pasa, o sea, yo paso dormida tanto tiempo y resulta que el rato menos pensado me doy cuenta de que ya es la 1 de la tarde y no ni siquiera había desayunado, por ejemplo. O pasa el tiempo, cuando yo estoy acostada pasa el tiempo volando y no me doy cuenta. En cambio, esa es la diferencia que existe cuando tú estás despierto, estás activo, haces una cosa, haces otra y te das cuenta de que ha sido muy productivo tu día. Por eso era lo que te comentaba, que yo he trabajado con mujeres depresivas a través de un cuento que se llama La Bella Durmiente de los hermanos Grimm, en donde la Bella Durmiente es una mujer depresiva. Lo importante es entender qué es lo que en su círculo familiar ha venido dándose. Esa es la rueca que mencionan en el cuento, y ver qué es lo que sucede para poder ayudarla a salir de ese estado. La depresión, ¿cómo puede llegar a afectar la vida de nosotros? Tú nos dices, por ejemplo, uno de los síntomas sería no querer hacer nada, no tener la disposición de salir a buscar la vida, ¿no? Pasar un día, todo el día acostado, no sé. ¿Puede acercarse un poco más a dañar la vida de una persona? Sí, al extremo de que de pronto puede completar este problema de síntoma con el alcohol, por ejemplo, o con intentos de suicidio. Ha habido personas que no encuentran sentido a su vida porque simplemente no tengo nada que hacer, no tengo una misión de vida, entonces terminan mal. Entonces no hay que dejarle pasar a este tema. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, si tienes ganas de llorar, llora. Es tu sentimiento, entonces trabájalo. No tomes pastillas, que es lo que usualmente los médicos mandan para que la persona se active. Más bien busca una manera de que alguien te escuche tu problema y te ayude a salir adelante. Y si en eso tienes que llorar o estar o sacar esa ira que tienes, pues hazlo. Para que tú ya logres entender primero de dónde viene este problema y segundo cómo trabajarlo. ¿Y cómo canalizarlo? ¿Es necesaria la intervención ahí de profesionales de la psicología, no sé, para poder reconocer de dónde viene ese desgane de la vida, esa depresión? Sí, ahí te ayudan los homeópatas también. Buscarte un homeópata que te ayude con su tratamiento o psicólogos. Y si están en la línea junguiana, mucho mejor. Yo trabajo a través del juego con las personas sin importar su edad. Siempre hay un niño interior con ganas de jugar y ahí es lo que se abordan estos temas. Y por ejemplo, te contaba hace un momento de que ya la persona forjada su individualidad, su identidad, ¿no es cierto?, ya como una persona adulta, que se entrega ya a la vida, a ocupar cada minuto, cada segundo de su vida y que rehuye del tiempo libre, ¿no? Para pensarse o tal vez para deprimirse. Tal vez también sería una forma de combatir la depresión o más bien sería un escape. ¿Cómo lo ves tú? Es que depende, porque hablar de individualidad es muy importante. Es decir, yo salgo de la masa, yo salgo del resto, yo comienzo a encontrarme a mí misma, ¿ya? Y si es que en ese encontrarme a mí misma dejo atrás de pronto el cigarrillo o el café o dejo atrás el alcohol o amistades que no me llevaban a ningún lado, está bien. Pero si es que yo, para olvidarme de que estoy deprimida, me hago de malas amistades o me hago de vicios, no estoy en mi individualidad. Estoy portándome como un ser individualista y mezquino. No es lo mismo el individualismo que la individualidad. Cuéntame, hemos estado hablando un poco sobre las causas también, sobre los efectos de la depresión que puede causar en una persona. Me habías contado un poco sobre las posibles soluciones. Una sería la cuestión de la terapia, ir buscando las causas de esa depresión, ¿no es cierto? ¿Existen otras soluciones para combatir la depresión? Sí, yo tengo una alternativa que es a través del juego, la parte lúdica. Hago un taller lúdico, es vivencial, y se trabaja en este taller con un cuento, como te dije, La Bella Durmiente de los hermanos Grimm.